Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo viajecito del Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. A recorrer el país, amigos, amigas y amigues, de la mano de historias, parando un poco la pelota, contadas con un poquito más de tiempo. Hoy con historias de resistencia, una vez más, personas que se juntan para enfrentar algo que les hace mal o para transformar la realidad. Y no solo la historia de esas luchas, sino traemos algunas historias de esas personas que representan tanto camino andado. La Ranchada nos cuenta la lucha de la comunidad del barrio San Antonio de Córdoba Capital contra la empresa Porta Hermanos. La Voz del Cerro, la lucha de las familias alrededor de la estación de trenes principal que fueron intimados a desalojar el lugar por supuestas tareas de reestructuración de reactivación del tren. ¿A dónde van esas familias? Es lo que todos se preguntan. Pocagullo nos trae una despedida a la grande de la militante social y de derechos humanos, fundadora de la APDH, Noemí Labrune, quien partió el pasado 10 de septiembre. Y desde Radio Nuestra Voz nos cuentan que en Chaco se conmemoró el Día del Testigo por Delitos de Lesa Humanidad, que fue instaurado justamente por la desaparición de Jorge Julio López allá por el 2006, quien fuese testigo contra el juicio histórico contra el genocida Miguel Echecolás. Historias de resistencia y de personas que encarnan esa resistencia en el Expreso Farco del día de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Y de la mano de la Ranchada nos vamos para la comunidad del barrio San Antonio, Córdoba Capital, la lucha de la comunidad contra la empresa productora de bioetanol Porta Hermanos. Hace 11 años que la comunidad de barrio San Antonio de Córdoba Capital lucha y resiste contra la empresa Porta Hermanos, que es la única fábrica en el mundo productora de bioetanol. Desde la comunidad denuncian la contaminación del barrio, los daños que producen la salud y los riesgos latentes de explosión que esta planta conlleva. Frente a esta situación nociva, injusta e ilegal, la comunidad conformó el colectivo BUDAS, Vecinos y Vecinas Unidas en Defensa de un Ambiente Sano, integrado mayormente por mujeres, quienes luchan para cerrar y erradicar la planta de Porta Hermanos. María Rosa Viñolo es integrante de la organización y nos cuenta un poco su historia de lucha. Bueno, nuestra lucha comenzó allá por el año 2012, cuando aquí en el barrio San Antonio se escucharon unas fuertes explosiones y muchos movimientos pegados a nuestras casas. Todos los vecinos se reunieron y el problema fue una explosión que se produjo en la instalación de Porta Hermanos, que en ese momento comenzó a funcionar produciendo bioetanol para el corte de las naftas. Y allí se comenzó una lucha que está durando aproximadamente ya 11 años y medio, y bueno, nunca paramos desde entonces. Y allí se formó el Grupo BUDAS, Vecinos Unidos en Defensa de un Ambiente Sano. La planta Porta produce con etanol y bioetanol para producir alcohol, vinagre, vodka, fernet, licor, jugo de limón y ron. Desde sus comienzos hasta ahora, triplicó su tamaño y con ella su producción. Por eso, este grupo de vecinos y vecinas luchan y reclaman el traslado de la planta a un espacio no urbanizado. María Rosa nos cuenta cuáles son los efectos de tener en medio del barrio la fábrica de bioetanol. Bueno, el impacto y el problema que tuvimos grande fue que comenzamos a enfermarnos, hubo muchos abortos espontáneos, nacimientos con malformaciones, distintos tipos de cáncer de piel, de colon, de pulmón también. Entonces eso nos hizo ver qué pasaba en esa empresa y qué podíamos hacer también, ¿no? Para ver que se pusiera al día la empresa, porque nunca tuvo un estudio de impacto ambiental, por ejemplo, nunca estuvo posicionada en un suelo donde le correspondía por semejante magnitud de la empresa y por lo que producía. Entonces eso nos tuvo muy latentes y muy presentes en ir por la justicia, tanto provincial, municipal, como federal y últimamente en la Corte Suprema de la Nación. Budas reclama la erradicación de la planta sin afectar las fuentes de trabajo, la remediación ambiental y el resarcimiento para los y las afectadas. En abril del 2023, la organización dio a conocer el informe socioterritorial de los daños a la salud por la permanencia de la fábrica de bioetanol Porta Hermanos en la ciudad de Córdoba, Argentina, y el cómic Un monstruo en mi barrio, 10 años de lucha por la justicia ambiental. Mientras tanto, siguen esperando la resolución de la Corte Suprema de Justicia ante tantos años de lucha. En este momento la causa está en la Corte Suprema de la Nación, ya pasó a la cuarta vocalía. Ustedes saben que la Corte Suprema tiene 4 jueces, ya pasó por 3 y ahora está en el cuarto, así que esperamos prontamente, suponemos que antes de fin de año esperamos un fallo. Y por supuesto esperamos lo que nosotros siempre buscamos desde hace más de 11 años, que la relocalicen a la planta, por supuesto, o que la cierren hasta que vean qué van a hacer con ella. Ante el avance de Porta tenían dos opciones, irse a abandonar el barrio o quedarse y habitar y defender este territorio en el que vivían desde hace muchísimos años. La opción fue la lucha colectiva. Se reunieron las vecinas del lugar y comenzaron a trabajar en conjunto. Los reclamos a los gobiernos no fueron escuchados y ahora la situación está en la Corte Suprema de Justicia y Porta Hermanos sigue sin cumplir con los requisitos para funcionar a donde se han asentado. Que la empresa Porta Hermanos se erradique ya. Exigimos que se traslade. Exigimos que se traslade muy lejos de cualquier vecino. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Y nos vamos para Jujuy, en San Salvador, donde un montón de familias que viven alrededor de la estación de trenes están intimados a ser desalojados. ¿Cuál es el destino de esas familias? Nos lo cuentan los amigos de La Voz del Cerro. Compañeros, audiencia del Expreso Farco, desde la provincia de Jujuy, vamos a contarles una historia que parecía terminada, pero que volvió a revivar. Se trata de las familias de Tilcara, que quieren ser desalojados por este gobierno para poder remodelar el lugar y así reactivar el tren. Después de casi un año del conflicto, volvió nuevamente las amenazas y las intimidaciones para desalojar el lugar. Una de las familias de la localidad de Tilcara, del barrio Estación, nos cuenta el motivo de este impas. Bueno, ¿por qué quedó todo así tranquilo? Que diríamos, entre comillas, tranquilo, porque nosotros hemos presentado recursos, hemos pedido a abogados que presenten recursos, ¿no?, para frenar todo este desalojo, porque lo que no nos oponemos, eso queremos dejar bien y claro, que la sociedad entienda que no nos oponemos nosotras que se lleve a cabo este proyecto. Nosotros estamos totalmente de acuerdo, porque sabemos, si es para el bien de la sociedad, bienvenidos sean los proyectos, ¿no? A lo que vamos, que ellos jamás hicieron un relevamiento del lugar, nunca vinieron a ver si el lugar está habitado, si hay personas viviendo, desde hace cuánto tiempo están allí, jamás lo hicieron, ¿sí? Eso es lo que molestó. Son muchas las que se verán perjudicadas por este desalojo del lugar, de los alrededores de la estación de trenes. No son dos o tres familias, somos más de 30 familias viviendo en el lugar, ¿sí? ¿Y por qué estamos en el lugar? Porque a algunos se le otorgó tenencia desde la municipalidad, a otros el mismo ferrocarril le entregó, les permitió, autorizó, en mi caso, por ejemplo, el ferrocarril me permitió a mí habitar una de las viviendas, porque ya dejó de transitar el tren, entonces las viviendas estaban todas deshabitadas, estaban siendo desmanteladas, entonces me entregan a mí una de las viviendas. Decíamos que este nuevo ataque llegó a estas familias con un plazo para desalojar, y también escuchamos que a la familia se las trató como usurpadores. Y ahora hace dos semanas nos llega una intimación de desalojo, no, ni siquiera una semana, al menos, porque nos dieron 5 días de plazo para desalojar. Ellos aducen a que nosotros ingresamos a este lugar el año pasado, en enero del año 2022, ingresamos y nos apropiamos de las casas y somos usurpadores. Así está caratulado, la causa está caratulada de esa manera, que somos usurpadores. También esta vecina, junto a su familia, habla de un ensañamiento hacia la gente de Tilcara, cuando en otros lugares fue distinto el trato y el pedido de dejar los lugares cercanos a la estación de trenes. Yo no sé por qué se han ensañado con Tilcara y quieren sacarnos a todos, cuando en otros lugares arreglaron para que las familias que están muy cerca a la vía se alejen y cumplan esa distancia de 15 metros. Y nosotros, que acá en Tilcara sufrimos de déficit habitacional, nos quieren sacar a todos y cada familia. Entre esas promesas, y en el cual todos los jujeños creímos, era la vuelta del tren. Esta vecina dice ser algo utópico. Ahora, yo veo este proyecto como utópico. ¿Por qué? Porque veo que han puesto rieles que han sacado de otros lugares, rieles que llevan años, los durmientes lo mismo, años. Y ahí están, eso están reciclando, reutilizando para ponerle en esas condiciones. Y no se está trabajando desde Volcán así hasta Tilcara en forma directa, están trabajando tramos nada más. Por último, un pedido que hace esta vecina, y es que se escuche de este reclamo para que estas más de 30 familias no queden en la calle. Ojalá se escuchen esas voces, nuestras voces ahí en jueces de control, y atiendan a nuestra petición, y si no, nosotros imploramos la justicia del cielo, que es lo único que nos queda y que es lo que nos hace estar en pie, porque este hostigamiento a muchos ha enfermado, hay familias enfermas, hay mujeres enfermas, hay adolescentes que están siendo tratados por psicólogos, porque esto de que cómo nos hostigaron es impresionante, como fue el año pasado, y hoy veo esos chicos que han estado con psicólogos para salir, porque los terrible, pero bueno, gracias a Dios esto ya espero que llegue a con una buena resolución, ¿no? Esta es la situación de las familias de los alrededores de la vieja estación de Tilcara. Un capricho que tiene este gobierno, y no les importa que estas familias queden en la calle. Desde Jujuy, para el Expreso Farco, René Caiconte, FM, La Voz del Cerro. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Y entre historias de organización, de encontrarse, justamente hay personas que han dedicado su vida a encontrarse con otros y con otras, como la historia de la gran, y me pongo de pie, Noemí Labrune, la histórica militante de derechos humanos que se despidió de este plano el pasado 10 de septiembre. Es Pocahuyo quien nos mete un poco más en su historia de vida, una historia coral. Desde la FM Pocahuyo, desde nuestro laburo diario de llevar, transmitir reflexiones, música, informaciones y producciones radiales, queremos frenar un segundito y tomarnos el tiempo para recordar la vida de la gran Noemí Labrune. partió el 10 de septiembre y aquí nos quedamos, recibiendo la noticia con tristeza. Sin embargo, no podemos dejar de hacer memoria, como ella y tantos otros nos enseñaron. La memoria como base de cualquier camino de construcción colectiva. La memoria que hay que sostener siempre desde el amor y la acción de cada día, como ella lo hizo hasta sus 93 años. Un 1,50 de dignidad. ¿Cómo puede caber tanta dignidad en 1,50? Me acuerdo que una militante tenía que encontrarse con Noemí en una esquina y preocupada me dijo: ¿cómo la ubico? No la conozco. ¿Cómo sabré quién es? En esos segundos me pasó por la cabeza, en cámara rápida, la vida de Noemí desde la irrupción en nuestro país de la dictadura cívico-militar. Yo la conocí hace más de 30 años a Noemí, primero por mi trabajo, pero después cuando en una manifestación, uno de los actos tantos que se hicieron aquí reclamando justicia por los delitos de lesa humanidad, se acercó directamente, de frente, hablando como ella hablaba, sin dar vueltas y rodeos, y me invitó claramente a sumarme a las reuniones de la APDH que se hacían en aquel entonces en el Obispado de Neuquén. Desde ese momento he compartido con ella más de 3 décadas. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Que tú te vayas. Nacida en los años 30 en el barrio porteño de Flores, estudió filosofía en la UBA para luego cursar un doctorado en París. Fue una de las 1,000 profesoras y profesores que renunciaron a la Universidad de Buenos Aires después de la noche de los bastones largos en el 66. Que vayas, que tú te vayas. Realmente yo a Noemí Labrune la conocí a comienzos de los 80, pero por comentarios que la ubicaban en todas las luchas por una sociedad más justa. Primero acompañando las demandas y huelgas de los obreros de la represa del Chocón, junto con su esposo Cristian Labrune, ingeniero de Hidronor. Después como fundadora de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén, junto con el obispo de Neuquén, don Jaime de Nevares. En el 74 llegó a la localidad rionegrina de Cipolletti, junto a su compañero y su hija. Desde allí, fundó junto al obispo don Jaime de Nevares la filial de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Te he olvidado. Yo conozco a Noemí Labrone desde hace 47 años. Ella llegó a mi casa en septiembre, más o menos del 76, con un morral. Era una señora delgada, de aspecto un tanto hippie, hermosos ojos y portadora de una tenacidad inquebrantable. Y desde ese día ha estado en mi vida y en la de mi familia y la de tantas familias que pasamos y atravesamos el terrorismo de Estado. Que cada instante sobrevivido al caminar. Siempre militó la causa de los derechos humanos, pero por ejemplo declaró antes de que empiece el octavo juicio de la escuelita, la octava parte, ella declaró antes, porque empieza en octubre, le tomaron antes la declaración. Ella estaba en contra del imperialismo norteamericano y por ejemplo estuvo en la toma reclamando por acceso a la tierra para los más pobres. O sea, ella tenía un concepto amplio de lo que era la justicia, la dignidad y los derechos humanos, no era solo una cuestión basada en los crímenes de la última dictadura, digamos. Es más, ella en pandemia fue una de las que impulsó junto con la PDH que una medida judicial que se declarase el acceso al gas, ¿no? Como un derecho básico, y una sentencia que así lo dictaminó. Ella ha luchado por todos los derechos que hacen a la dignidad humana, no solo por los derechos humanos de la última dictadura. Ella despertó en nosotros la confianza necesaria como para poder brindarle el testimonio de lo sucedido el 14 de junio en el operativo Cutralcó, donde fuimos llevadas Argentina, mi hermana de 19 años, yo, Dora Seguel, de 16, y el 12 de junio había sido secuestrada de mi casa Arlene Seguel, que permanece desaparecida y era estudiante de servicio social en la Universidad de Comahue. Estuvo en la primera movilización por los derechos humanos en Neuquén en los 80. En el 2016 recibió el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional del Comahue. Mi canción. Mi canción tiene una... Esa Noemí al lado de don Jaime, de familiares, de las madres, de detenidos desaparecidos, visitando a uno por uno a padres, madres de toda la provincia y del valle, entrevistando autoridades, preparando reuniones semi o totalmente clandestinas, escribiendo volantes, buscando abogados, golpeando puertas, fingiendo fortaleza. Un metro y medio de fortalezas. Noemí y Cristian, su esposo, en el Falcon familiar que hace un tiempito pintó de amarillo, su limusín, como la llamaba, y que hace no mucho había dejado de manejar, creo que cuando cumplió los 90, porque no le renovaron el carnet de conductora. La Noemí, en los conflictos por territorio de los pueblos originarios, la Noemí por los derechos de los más pobres, invisibilizados por el sistema injusto y por los gobiernos injustos, la Noemí por los loteos sociales con servicios, la Noemí en defensa de la ley 2302 de derechos de infancias y adolescencias, la Noemí defendiendo el ambiente, el agua contra el fracking, la Noemí contra la instalación de las bases yanquis en Neuquén, la Noemí por una universidad pública vinculada a su pueblo y con buen nivel académico. Me parece que a los activismos de esta región, Noemí Labrune nos deja la persistencia también como una trama del hacer, ¿no? Persistir en lo que creemos que es justo, que es digno, nos habla de un hacer que está nutrido de todas esas posibilidades, persistencia, paciencias, diálogos. La Noemí del por qué es necesario el Comité contra la Tortura. La Noemí por una educación pública para todos y todas, pero más para los que menos tienen, desiguales hasta para protestar. Noemí, Noemí Fiorito de Labrune. Noemí Labrune. Creo que esa persona que tenía que encontrarse con ella imaginó una mujer grande, alta, de 1,90, robusta, corpulenta, de voz fuerte. También, para tamaña historia de vida que le contaron, nunca imaginó a esta Noemí. 1,50 m de dignidad, de fortaleza concentrada, de ternura que conserva entre las arruguitas que cubren su piel. ¿Cómo puede ser? Mi amiga no lo podía creer. Tanta dignidad en un envase tan chico. 1,50 m de dignidad. Tiene una sola razón de ser, ser. Militante por los derechos humanos, la soberanía y la justicia en todo el territorio y para todos. Desde la FM Pocahuyo, les agradecemos a quienes hicieron posible este expreso con su relato, aún con la tristeza y la alegría de haber transitado con esta bella indispensable. Crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Esta semana se cumplió un nuevo aniversario de la desaparición de Jorge Julio López, el testigo histórico en la nueva etapa de juicios por delitos de lesa humanidad en la Argentina, que desaparecía en el marco del juicio contra el genocida Miguel Echecolás. En Chaco se conmemora el 18 de septiembre el Día del Testigo por Delitos de Lesa Humanidad. Nos lo cuentan desde la radio Nuestra Voz. Este 18 de septiembre se conmemoró el Día del Testigo por Delitos de Lesa Humanidad. La Cámara de Diputados de la provincia del Chaco sancionó con fuerza el año pasado recordar la desaparición de Jorge Julio López en 2006, que fuera testigo clave en el juicio contra Miguel Etchecolatz por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Dafne Zamudio, integrante de familiares detenidos y desaparecidos por razones políticas, expresó la importancia de tener memoria al respecto. Bueno, es importante tener en la memoria estos hechos porque es un desaparecido de la democracia. Y esto llevó a que se tomaran determinadas medidas en torno a lo que eran las preparaciones para los juicios de lesa. Nosotros acá, particularmente en el Chaco, habíamos iniciado todo este proceso de los juicios de lesa, conformamos nosotros dentro de la Comisión Provincial por la Memoria el programa de asistencia y acompañamiento a las víctimas y testigos de crímenes de lesa humanidad, a la cuestión psicológica, familiar y demás. Esto significaba una revivencia para aquella persona que tenía que en la situación de juicio dar su testimonio. Entonces se preparó todo un equipo interdisciplinario de acompañamiento a las víctimas que tenía tres etapas, conformado por psicólogos, trabajadores sociales, compañeros militantes y abogados que hacían el acompañamiento en esa situación de preparación de alguna manera psicológica para vivir ese momento. Logramos que en las situaciones donde las víctimas tenían que testimoniar sobre violaciones, se arme un protocolo para poder acompañar a la víctima y resguardarla. En este día, lamentablemente, nosotros tenemos que decir Julio López sigue desaparecido y está bueno que en su nombre el día de hoy se reconozca a todos aquellos que tuvieron la valentía de testimoniar, de sentarse en un tribunal a pesar de tantos años y contar los horrores por los que pasaron durante su detención. A días de elegir a quiénes serán los nuevos gobernantes de nuestro país, preocupa el avance de los grupos negacionistas de los hechos atroces que se vivieron en la última dictadura. Yo la verdad que creo que Villarroel, ella no es que niega los hechos, niega que sean delitos, digamos, es como que de alguna manera justifica. Pero como lo han justificado, la derecha ha justificado, es más, los militares justificaban las muertes, desapariciones y demás. La verdad sí preocupa que una parte de la sociedad respalde esto, pero me parece que es más una falta de conocimiento de los hechos. Acá había un plan para instalar un modelo económico y lo que hicieron fue utilizar las herramientas del Estado para llevar adelante esto. Lo que por ahí a muchos les cuesta hablar es la situación de los subversivos y los operativos, por eso Villarroel hace la reivindicación de las víctimas de la subversión. Y lo que nosotros podemos decir con respecto a esto, que no negamos que sí hubo grupos armados y sí se hacían operativos para resistir justamente este modelo que fue instalado después durante la dictadura y que devastó a la Argentina. No es blanco y negro, no es teoría de los dos demonios. Como argentinos tenemos la responsabilidad de nuestras manos de defender los derechos conquistados y luchar por la memoria, la verdad y la justicia para que nunca más vuelve a existir el terrorismo de Estado en la Argentina. Para sostener los derechos uno tiene que acompañar, el pueblo se tendría que haber apropiado de esos derechos. Es la única manera que puedan valorar lo que se tiene. Bueno, sobre todo que hay que tener memoria. No hay que leer el discurso fácil, sino construir uno su propio discurso a partir de lo que uno puede aprender y formarse. Que la memoria nos hace fuerte y aunque sea un cliché, sirve para no repetir los mismos errores, porque es la única manera de que pueda defenderlos el día de mañana y no venga nadie a sacárselos. Hoy más que nunca nos toca repetir las palabras que acompañaron a nuestras abuelas de Plaza de Mayo, quienes fueron el puntal para reivindicar la memoria de quienes dieron su vida para crear una Argentina con igualdad de oportunidades. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Resistir es vencer, y ni un paso atrás. Informó para El Expreso Farco, Marcelo Gauna. Operación técnica, Adrián Correa. Producción, Sonia Ábrego. Radio Nuestra Voz 88.7, construyendo comunicación, resistencia, Chaco. Y hasta aquí llegamos con el Expreso Farco de esta semana. Cristian Torres estuvo en los controles, edición y arreglos lindos finales del programa. Vanina Artola en el asesoramiento y la ayuda siempre a cualquier hora. Que los habla Juan Salvador de Lu en la conducción en esta oportunidad. Hicieron el programa de hoy La Ranchada desde Córdoba, La Voz del Cerro desde San Salvador de Jujuy, Pocahullo desde San Martín de los Andes y Nuestra Voz de Resistencia. Nos vamos a estar reencontrando la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.